Bueno, volvemos acá con las vías de comunicación. Nos escuchan por la 88.1, también por la página de la radio mosquitera.org. Descárgate la app La Mosquitera y también podés llamarnos al 451-1808 o enviarnos mensajitos al 153-068-060. También en nuestras redes, en Facebook Al Aire por el Agua y en Instagram Al Aire por el Agua. Las radios comunitarias que nos retransmiten son la Radio Cuyum, La Leñera y Radio Membrillo de Famatanca, Santa María Catamarca. Bueno, la semana pasada difundíamos lo que era en ese momento una futura acción en el norte de Neuquén, muy cerquita de Malargüe, en Mendoza, que era una acción en defensa del río Nahueve, Nahueve sin represas, esa región, para que se puedan ubicar cuando uno va por Ruta 40 y cruza Neuquén y llega a Chosmalal. Bueno, es de Chosmalal hacia el oeste, un lugar maravilloso. Estamos tratando de comunicarnos en un día que se nos ha complicado un poquito las conexiones, pero estamos tratando de comunicarnos con Clara de esa región, de las asambleas del norte neuquino, para preguntarle un poquito cómo salió la acción, que la hemos podido seguir por las redes, pero realmente si logramos comunicarnos nos interesa poder escucharlo y ver cómo, si están obteniendo algún tipo de respuesta de parte del poder político. Por lo pronto en las imágenes salió muy bien la acción y realmente pudieron llevar adelante un abrazo bastante interesante. Mientras intentamos comunicarnos, no quiero dejar de mencionar, abrazar y muy fuertemente a las compañeras de Ni Una Menos Mendoza y a todas las compañeras a nivel nacional por lo que ha sido el día viernes a las 7:23, con 131 votos a favor y 117 en contra, se le dio media sanción a la interrupción del embarazo. Una lucha que viene dándose en las calles y que la verdad que ya es sumamente necesario, porque ya esto no se puede seguir sosteniendo, de que las pibas se sigan muriendo en los hospitales una vez de haberse sometido a prácticas realmente inhumanas en pleno siglo XXI. Así que abrazo enorme a todas las compañeras, no queríamos dejar de mencionarlo, y bueno, estaremos atentos a lo que suceda con el Senado, que si bien sabemos que por ahí los votos no son tan favorables, todavía tenemos la esperanza de que se apruebe y que sea ley de una vez por todas. En enorme abrazo a esa lucha histórica. Bueno, como decía Carla, mientras tratamos de comunicarnos, así Luli está haciendo un último intento, podríamos ir a la agenda de lucha o a lo de Chubut. ¿Qué te interesa? Podemos ir a la situación de Chubut. Situación de Chubut. Necesitaríamos otro programa. Sí, antes de pasar a la situación de Chubut, le queremos mandar un saludo enorme a Jime de Telsen, que es nuestra corresponsal, que siempre nos envía toda la información, una compañera de lucha que conocemos y que, bueno, nada, siempre está ahí para lo que nosotros necesitamos. Así que, bueno, abrazo enorme, Jime. Bueno, vamos con la situación en Chubut. Es la tercera semana de este proyecto de zonificación minera que se presentó en la legislatura de Rawson y que en este momento se encuentra en convivencia con el IP de las asambleas de Chubut. Es la segunda vez que se presenta, digamos, esta IP para que se prohíba todas las instancias de fracking posible en la provincia. Sin embargo, no por casualidad, la zonificación minera siempre tiene quórum y siempre se va sesionando, mientras que el IP de las asambleas sigue estando cajoneado en la legislatura de Rawson. Bueno, el día lunes se cumplió un año de una represión que hubo allá en Chubut, en donde la fecha, digamos, se conmemoró esta represión porque hubo varias compañeras que fueron torturadas el año pasado frente a lo que fue la primera intención de zonificar o de meter megaminería en Chubut, que fue la creación del Ministerio de Hidrocarburos y Minería. Durante toda la semana en Chubut se han hecho largas movilizaciones y se sigue manteniendo esta cuestión de informar a la población sobre todo lo que va sucediendo. El día martes en la localidad de Gangan, el Mayín de Cual se reunió para solicitar el retiro del proyecto de zonificación, ya que este no cumple con la consulta previa e informada a los pueblos originarios. Se siguieron recorriendo la casa de los legisladores pacíficamente, que como ya venimos denunciando, están siendo muy bien custodiados, que son aquellos que integran la Comisión de Ambiente y que se saben que están siendo, digamos, pagados para, y esto me hago cargo yo, que están siendo pagos para aprobar la zonificación minera. Y Papayani y Lollón, que son eran dos legisladoras que fuertemente han apoyado a las asambleas, denunciaron que se presentaron grupos de OMA, el sindicato de minería de allá de Rawson, y más o menos las apretaron como para que dejen de hablar. Esta denuncia se presentó a la Secretaría de Seguridad y el día miércoles, bajo un clima de mucha movilización, confluyeron en una gran marcha y solicitaron al gobierno que tenga bien tratar la IP. En este clima se reunió la Comisión de Ambiente, que no obtuvo el dictamen, y el vicegobernador Sastre solicitó a Arcioni tenga bien desistir del tratamiento de zonificación minera, no solo por la terrible movilización que se lleva a cabo en la provincia, sino porque también se congelaron los sueldos. Una vez más, ese es el apriete que está recibiendo el pueblo de Chubut, se congelaron los sueldos y se sabe que, como en la mayoría de las provincias, incluso acá en Mendoza, que los compañeros del SUTE, ATE y demás están llevando a cabo, el presupuesto 2021 no incluye aumento para los estatales. Si bien siguen en alerta, hay clima festivo en las calles, se extendió el periodo legislativo, por lo tanto la sesión del jueves 10 se extendió hacia el 22 de diciembre y habría sesiones el 18 de diciembre y el 22 de diciembre. La gente sigue en alerta y movilizándose, se sostuvo la caravana de Rawson, sino que quieren que se trate y apruebe la IP, y se unieron las asambleas con la consigna de ni extractivismo en nuestros territorios, ni patriarcado en nuestras cuerpas, se unieron al pañuelazo, se deciden las actividades en cada territorio día a día. La compañera me contaba un poco que a veces es difícil porque las asambleas no terminan, o sea, es una población que tiene por ahí territorios bastante amplios y bastante alejados, pero que confluyen por lo general Madryn, Rawson y Trelew, terminan siempre en un caravanazo y se hermanan. Pero hoy a las 7:30 de la mañana mi amiga Jimena me mandó un audio diciendo las no muy buenas noticias, en donde el gobierno nacional informó que vuelven las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio como medida excepcional para Rawson y Trelew, justo los dos departamentos de Chubut que siempre terminan en caravana hacia la legislatura de Rawson. Así que bueno, nada, esto habría sido pedido por Arcioni, según los medios, así que bueno, ahí los compañeros siguen en la lucha, en la resistencia. Le mandamos un saludo enorme y un abrazo, y esperamos que bueno, puedan lograr que se les dé importancia a la IP. Somos el mar que te abraza, el río que fluye entre montañas, la lluvia que te purifica, el líquido vital de la planta, los copos de nieve en invierno. Somos la pureza del vino, el arroyo que atraviesa el campo, la acequia de tu barrio, la manguera del verano, el jugo fresco de la fruta, el vaso que no se niega a nadie. Somos la cuna de la semilla, el ritual en el jardín de casa, la frescura del paisaje, el hielo que te refresca, el primer beso de tu hijo, hija. Somos la promesa del futuro, la gota que calmó la sed del caminante. Somos el oasis en medio del desierto. Somos vida, somos gotas. Miles de gotas en lucha. El agua resistiendo. Somos el pueblo que resiste. Somos el pueblo que resiste. Porque el agua vale más que el oro. Laura Morales Vera. Bueno, vamos entrando ya en la parte final del programa, con luego del informe de la situación en Chubut, que no se diferencia en nada de los intentos de avances del extractivismo, y bueno, tal cual lo habíamos planteado en la editorial de entrada del programa, que realmente vamos a tener que trabajar y seguir trabajando por algo que sea alternativo y distinto al modelo capitalista, al modelo extractivista, porque realmente no parecen no tener límites. Y dentro de ese no tener límites, vamos a hacer ahora, tomar un par de minutos, para algo que ya habíamos hecho en noviembre, que fue un pequeño informe de la situación de las principales noticias de América Latina, agrupadas de las últimas dos semanas. Ahora corresponden a las noticias de los últimos dos o tres días de noviembre, hasta el diciembre donde estamos. Es una selección de noticias que hemos sacado de Nodal, nodal.am, que se encarga de cubrir noticias de América Latina y del Caribe. Bueno, las principales noticias: Perú, comunidades protestan, esto desde hace dos días atrás, comunidades protestan en distintas ciudades del país por agua contaminada con arsénico, no sé si les suena. En agosto el gobierno declaró a los anexos de Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victoria y las juntas altas y bajas en estado de emergencia debido a la contaminación de agua para consumo humano por el plazo de 60 días, y las comunidades resisten, ya están en lucha, mientras desde el gobierno lo único que están pudiendo garantizar es la llegada de agua en camiones. Colombia, primera semana de diciembre, matanza sin fin en Colombia, dos ambientalistas asesinados en la última semana. En el último caso, sicarios asesinaron a un funcionario defensor de Caño Cristales. Un defensor del medio ambiente fue víctima de la violencia que se ensaña contra quienes trabajan por proteger los recursos naturales en el país hermano. Sicarios atentaron contra la vida de Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, causándole heridas que le ocasionaron la muerte. En Brasil, Brasil que además de sufrir los incendios provocados, sufre a Bolsonaro. Bueno, la desforestación de la Amazonia en 2020 ya es la más alta de los últimos 12 años. Muchas cosas pararon este año, no así los ataques a nuestro mundo. Colombia, nuevamente, el 11 de diciembre una nueva masacre en Colombia. Llevan 81 masacres en lo que va del año, que han dejado hasta ahora 343 personas asesinadas y varios cientos de heridos. Venezuela, también el mismo día, 11 de diciembre, el gobierno denunció un intento terrorista de detonar instalaciones petroleras. Y una noticia que duele también mucho: en Honduras y Guatemala, un grupo de migrantes hondureños avanzaba la mañana de este viernes que pasó por la zona montañosa que une ambos países para poder llegar por puntos ciegos a la frontera de Guatemala ante el bloqueo que mantienen las autoridades de Santa Fe en el occidente de Honduras. El destino de esta gran marcha de migrantes es conseguir algún tipo de posibilidad para tener trabajo, para tener algún ingreso que les permita llevar adelante una vida digna y no pasar hambre. Carla, ¿vamos con la agenda de esta semana? Sí, vamos con la agenda de esta semana. Bueno, el día miércoles comenzamos con lo que ya hemos repetido a lo largo del programa. Nos concentramos en San Martín y Roca para pedirle a Orozco que dé marcha atrás con el plan de ordenamiento territorial. Así que más que bienvenidos. El día jueves hay plenarios del SUTE. Todo esto, recuerden que va a estar colgado en las redes. El día viernes 18 a las 18 horas se presenta el informe de la Correpi y también lo vamos a publicar en nuestras redes. Si continúa abierta la inscripción para el diplomado en comunicación popular, eso va a tener cursado virtual de marzo a julio y un poco está organizado por los compañeros de Come Cuco, la Universidad Nacional de Cuyo y el y eso. Y eso, bueno, estamos terminando entonces este sexto programa, nuevamente agradeciendo a quienes están del otro lado de los micrófonos, a quienes están de este lado, a la Luli, a Vicky, a Carla, a Vicky, a Nacho, a Luli, a Guni, que le reiteramos los saludos. Y a los compañeros de la asamblea que han estado esta mañana en el marco de la acción plurinacional repartiendo panfletos, haciendo banderazos, etc. Sí, eso. Recordemos que hoy es 12 de diciembre, en varios territorios se está organizando la acción plurinacional y que, bueno, en redes van a encontrar varias actividades para hacer. Quisimos reunirlas a todas, pero la verdad que son muchas a lo largo de todo el territorio. Bueno, y nos vamos con el último tema musical, Hijas del agua que emana y que brota de la mar, aquí hay tanto humo que cuesta respirar. Nos vamos hasta el próximo sábado, donde saldrá al aire el último programa de este ciclo con En Guerra, de Mafalda. Hasta el próximo sábado. Saludos. Diga lo que digan las Costa respirar. Yo vull ser lliure, no vull ir de ser certa. mujeres estamos. ¡Yanga!